Yo tengo como una hipótesis, si quieren lo podemos charlar un poquito después, de que no es tan novedoso, perdón, no parece ser tan novedoso, digamos, a las políticas que se están aplicando. A ver, el plan anunciado el miércoles pasado, este plan llamado Alivio por algunos analistas, en alusión, digamos, a la repetida cantidad de veces que los funcionarios usaron esa palabra durante los anuncios, es consecuencia directa de otra noticia ocurrida la semana pasada, que fue la inflación de marzo, ¿no? Como ustedes saben, el martes pasado el INDEC anunció que la inflación de marzo había sido del 4,7%, lo cual acumulaba un 11,8% en todo lo que va de 2019 y un 54,7% en el último año, un valor que no se alcanzaba desde 1992, un valor de inflación anual no se alcanzaba desde ese año. Este número, digamos, es bastante más alto del que esperaba el gobierno, digamos, en ese sentido como que se vio acorralado, digamos, por la cuestión eleccionaria, la campaña, etcétera, y se vio como obligado a hacer algún tipo de anuncio, ¿no? En este sentido, el miércoles se realizaron bastantes anuncios, pero, digamos, yo quería acá resaltar dos de esos anuncios que se hicieron. El primero tiene que ver con este plan de congelamiento de precios, que tiene sus particularidades respecto al plan de precios cuidados, porque precios cuidados se refiere a una canasta de bienes seleccionados cuyo precio tiene un descuento respecto a los precios de mercado, entre comillas, pero no es fijo ni está congelado, o sea, precios cuidados no estaba congelado. Aumentaba y aumenta, digamos, en línea con el resto de los productos, pero con un descuento. La relevancia de este detalle es que, como esto que se anunció ahora sí es un congelamiento, digamos, durante 3 meses se congelan estos precios, como el congelamiento se anunció antes de la publicación de la lista de precios, los supermercados, digamos, aprovecharon para remarcar todos los productos antes de que el programa, digamos, entrara en marcha. Ahora, algunos comentarios respecto a las características de este acuerdo, más allá de todo lo que ya se viene analizando en general y bastante bien en todos los medios respecto a la cobertura, el alcance, la capacidad de supervisión de la medida, etcétera. Respecto a los productos incluidos en la canasta, algo que, digamos, se ha dicho por ahí, pero no se está insistiendo mucho, digamos. Se trata básicamente de carbohidratos, grasas, azúcares y algunos lácteos. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. No se incluyen proteínas vegetales como legumbres, ni verduras y frutas. ¿Qué nos dice la composición de esta canasta? En primer lugar, que, digamos, está en línea, y acá está un poco lo que yo decía respecto a que yo no veo como tanta novedad respecto a esto, porque claro, está en línea con el tipo de política social que viene implementando el gobierno desde que asumió. A simple vista lo parece, pero no está en contradicción con lo que ya se viene haciendo. Desde que asumió el gobierno, y sobre todo desde que comenzaron, digamos, las políticas de austeridad más fuertes, cuando volvimos al FMI, el gobierno siempre mantuvo un cierto nivel de gasto social sobre la población más pobre. Esto ya lo dijimos la otra vez que charlamos. Este es el prototipo de políticas sociales del neoliberalismo, digamos, el paliativo hacia la población más pobre después del palazo, digamos, que implica el conjunto de políticas económicas y productivas. Digamos, la visión que yo tengo es que no se trata tanto de una política comercial, lo que se anunció, como de una política social. O sea, para mí, por más que sea, digamos, una política que lleva a cabo el Ministerio, más bien la Secretaría de Comercio, se trata más bien de una política social y con estas características, digamos. En ese sentido, digamos, yo no le encuentro tanta novedad. Como una relación, hoy hablábamos un poco esto de el ajuste que viene haciendo del gasto en gasto público. No, hablábamos también de la situación de la salud y demás, va un poco en correlación, bueno, acortamos en todos lados, afectamos de esa forma a las clases más populares, pero abaratamos los productos que se supone que deberían poder consumir. Claro, pero aparte, ¿qué tipo de productos? ¿No? Porque son carbohidratos, grasas, azúcares, digamos, como que no parece ser una canasta muy saludable, digamos. Y esto, digamos, en esto también hay una visión ideológica respecto de los pobres en el gobierno, digamos. La canasta, digamos, esta canasta confeccionada es de una calidad nutricional muy, muy dudosa, digamos, que refleja cuán importantes, digamos, entre comillas, son para el gobierno estas personas. De hecho, la semana pasada, otro anuncio que pasó un poco desapercibido, el mismo INDEC publicó los resultados preliminares de una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que se realizó en 2005, 2009, 2013 y la última en 2018. Lo que se publicó la semana pasada son los resultados preliminares de los resultados del, digamos, del 2018. Estos resultados de este último año muestran un aumento de la población con exceso de peso. La población con exceso de peso la definen como la población con sobrepeso más la población con obesidad. El resultado es que el 62% de la población argentina tiene exceso de peso versus el 58% que era en 2013, que es el último levantamiento, digamos. Y si bien estos resultados preliminares aún no muestran datos de desnutrición, el único dato que muestran es este respecto a exceso de peso, no es improbable pensar, aún sin ser nutricionista y sin tener, digamos, mucha idea de esto, que el aumento de la pobreza en estos años tuvo o va a tener algún efecto en la cantidad de personas desnutridas. Y aunque pueda resultar una paradoja, digamos, la combinación de desnutrición con obesidad es típica de los países más pobres y es la característica de buena parte de la población infantil de América Latina en los últimos años. ¿Por qué? Digamos, la escasez de alimentos saludables en sectores económicamente rezagados, la disponibilidad y acceso fácil en alimentos altos en grasas y azúcares, el bajo precio de alimentos ultraprocesados en oposición al alto precio de los alimentos más saludables configuran, digamos, entornos que favorecen esta aparente paradoja entre obesidad y desnutrición. Claramente, la canasta de precios congelados no colabora, digamos, con este panorama. El segundo de los anuncios... Sí. No, es que termina siendo, viéndolo, desmenuzándolo, termina siendo una contrapolítica, por ponerle alguna forma, ¿no? Que parece ser una política que viene a favorecer a ciertos sectores y en verdad termina siendo perjudicial. Sí, digamos, y a largo plazo tiene unas consecuencias bastante nefastas y estructuralmente difíciles de revertir, porque, digamos, a pesar de que hasta ahora parece que estoy hablando de una columna de nutrición, esto tiene mucho que ver con el desarrollo del país, porque, digamos, los niños, la población infantil que va a crecer, digamos, con esas falencias, son en el futuro, digamos, adultos poco saludables que van a... digamos que incluso no si, digamos, si uno lo quiere hasta pensar macroeconómicamente o en términos de desarrollo, afecta al desarrollo futuro del país, digamos, una población que no está saludable, ¿no? Claro. El segundo, ahora sí, de los anuncios que se realizaron, o más bien, el segundo de los que quiero mencionar yo, que se realizaron el miércoles pasado, tiene que ver con el tipo de cambio. Y también está relacionado con el nivel, sorpresivamente para el gobierno, alto de la inflación. Hasta ahora, como ustedes saben, desde el año pasado, desde que asume Sandleris en el Banco Central, el esquema cambiario era, digamos, lo que se conoce como bandas cambiarias. Esto significa que el Banco Central establecía un mínimo y el banco no intervenía ni comprando ni vendiendo dólares. Estas bandas, digamos, se iban, digamos, el programa, el plan era que se iban a ir modificando hacia arriba, paralelamente, tanto la inferior como la superior, hacia arriba, en función de la inflación, de modo que iba a haber una devaluación programada hasta fin de año. Se programaba más o menos que a fin de año la banda superior iba a llegar aproximadamente 59 pesos. El anuncio de la semana pasada es que esta banda se suspende hasta fin de año. En síntesis, de acá a junio se elimina el piso, y de acá a diciembre se fija el techo en 51,45. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que de acá a junio, que es cuando entran los dólares por las liquidaciones de las exportaciones, y dado, digamos, que las tasas de interés están altas, digamos, la teoría, digamos, atrás de esto es que los inversores pueden comprar bonos o letras en pesos que tienen una tasa alta porque tienen la garantía de que incluso podrían llegar a recomprar dólares antes de junio por menos de 40 pesos. Esta medida está en línea también con la política de contracción monetaria que se viene aplicando. Esto también hablábamos un poco la vez pasada, que ya mostró, digamos, su total ineficacia para bajar la inflación. Digamos, siguen insistiendo en este tipo de políticas de no emisión monetaria como digamos, cuando ya está probado empíricamente, digamos, que eso no frena la inflación. Y por el otro lado, por el lado del techo, digamos, el Banco Central puede vender, digamos, el anuncio que se hizo es que el Banco Central va a poder vender hasta 150 millones de dólares por día para mantener el peso en 51,45 cuando llegue a ese techo, ¿no? El problema de esta señal es que si los inversores saben que existe ese tope en el presupuesto del Banco Central, que existe ese tope de 150 millones de dólares por día, ¿por qué no especularían con agotar ese tope diario hasta forzar la devaluación, digamos? Con todo, digamos, todas estas medidas parecen en realidad medio manotazos de ahogados que está haciendo el gobierno, digamos, en sí mismas. Las medidas anteriores no son ni buenas ni malas, digamos, ni eficaces o no. Todo depende, digamos, del contexto general en el que se apliquen y de la credibilidad que tenga el gobierno en lo que está haciendo y de la credibilidad que tenga la gente en lo que está haciendo el gobierno, que no parece ser mucha, digamos, por el momento. Así que sí, digamos, la gran pregunta es qué va a pasar, digamos, si este techo se logra sostener hasta fin de año y qué pasa después, ¿no? Sí. Claro, en el medio, a ver si entendí con lo de la política cambiaria, en el medio, grandes inversores van a poder comprar dólar más barato de lo que está circulando y después van a poder especular con eso cuando intentando sostener ese techo que propone el banco, que si ya lo anuncian seguramente no lo van a poder sostener. Claro, como van a entrar estos dólares por las liquidaciones de exportaciones, se supone, hay que ver, porque los exportadores no tienen obligación de liquidar, pero si esta es la época en la que se liquidan las exportaciones, van a entrar dólares y como la tasa de interés está alta, se supone que no va a haber, digamos, va a aumentar la oferta de dólares y en teoría no aumentaría la demanda de dólares porque los inversores se irían a las LELIX que tienen una tasa de interés alta. En este juego de oferta y demanda puede hacer que el peso se aprecie, es decir, que el dólar baje incluso por debajo de 40. Claro. Esto especulativamente, digamos, ¿no? En ese sentido, los inversores se pueden ir a las LELIX y después vuelven a comprar dólares, podrían llegar a comprar dólares por menos de 40 y ahí sí empezar, digamos, esto que digo yo, a intentar, digamos, a comprar dólares, llevar el tipo de cambio a 51,45, a partir de ahí el Banco Central empieza a intervenir con estos 150 millones de dólares por día y presionar, digamos, que los mercados, digamos, como se dice normalmente, presionen sobre el Banco Central para que tenga que vender más o para que devalúe, digamos, una de las dos cosas va a pasar indefectiblemente, ¿no? Así que los grandes inversores con posibilidad de hacer negocios con dólares y notas de las LELIX, nosotros viendo no cómo, cómo comprar arroz más barato y grasas más baratas. Exactamente, sí, ese es más o menos el panorama. Sí.